sangre brava en mi corazón. Canta guitarra por mi raza cañí, canta tú, tú, tú si sabes cantar. Si sabes llorar por mí. Cantar, tú si sabes llorar.